El día de hoy con este tema de la iglesia y quisiera que hiciéramos un poco un recorrido a manera de resumen. Hemos estado hablando de las relaciones interpersonales en la iglesia y tomamos el texto de Mateo 18, donde se nos indican las tres actitudes básicas que debemos tener para mantener la unidad en la iglesia y pues para lograr que reine un ambiente de amor y de servicio, ¿verdad? Que cada uno de nosotros debe tener un concepto correcto de sí mismo, siendo humildes. En segundo lugar, debemos tener la práctica del amor, lo que significa en términos de no poner tropiezo a los hermanos en ningún sentido, procurar amarles y procurarles, y dice que no debemos poner tropiezo a uno de estos pequeños que el Señor ha redimido y por el cual por los cuales Él ha entregado su sangre. Cuando nosotros no nos interesa o no nos importa la situación y queremos, entre comillas, vivir lo que a veces llamamos la libertad cristiana, nos equivocamos porque ponemos obstáculo a otros y podemos hacer que ellos se retiren o se enfríen o simplemente que sientan poco amor y acaben retirándose de la iglesia, ¿no? Y el último punto, que siempre debemos estar dispuestos a perdonar y siempre debemos estar dispuestos a reconciliarnos. ¿Se acuerdan ustedes? Estudiamos ese capítulo poniendo la historia de aquel hombre que, habiendo sido perdonado por una deuda infinita de sus pecados, muchos millones de dólares, y como él no estaba dispuesto, después de haber sido perdonado, no estaba dispuesto a perdonar a su prójimo. Uno era el rey y su subordinado, y cuando se trataba de el perdón y la relación con su prójimo, entonces él no pudo perdonar ni siquiera $280, ¿no? Entonces, aunque le fueron perdonados millones. Y es lo que ocurre: si nosotros no estamos dispuestos a perdonar, siempre habrá circunstancias en la iglesia que afectarán, que causarán división, que impedirán que la iglesia tenga la fortaleza. En todo este sentido, también cuando tuvimos los bautizos, hablábamos de la diferencia y nos pusimos a platicar un poquito de lo que son las sociedades sacralistas y cómo si nosotros dibujamos nuestro mapa de siempre, que es la creación, la primera venida de Cristo y estamos esperando su segunda venida, y nosotros hablamos desde ese tiempo en el Antiguo Testamento, la costumbre era tratar con una nación que se llamaba Israel, y Dios la estableció bajo la ley como una sociedad sacralista, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Y el ejemplo de una sociedad sacralista es muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos estaban unidos por una lealtad común, primero por una hermandad de sangre, ¿no? Porque todos eran descendientes de Jacob, pertenecían a cada una de las 12 tribus y por lo tanto eran hermanos de sangre, hermanos de idioma, hermanos de residencia geográfica, ¿verdad? Y estaban unidos en una lealtad religiosa y política, ¿verdad? Eran juzgados los rateros, los adúlteros, y la autoridad estaba fusionada, ¿verdad? La autoridad civil y la autoridad religiosa estaban fusionadas en esa sociedad sacralista. A esta sociedad y a esta nación, Dios le hizo una promesa, ¿no? De enviar un Salvador y de levantar un rey del linaje de David. Cosa que Dios cumplió a través de ¿quién? A través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando este rey llegó, ¿sí? Hubo un parteaguas, porque entonces hubo una nueva revelación, ¿no? Aumentó la revelación, vamos a decirlo así, la parte del Nuevo Testamento que ellos no tenían, nos fue entregada ahora por medio del ministerio apostólico, del ministerio de los evangelistas y profetas. Entonces hubo algunos cambios, porque ahora Cristo, la expectativa de toda esta nación era que Dios restaurara la sociedad sacralista israelita y que Dios destruyera a los romanos y estableciera el rey eterno que ellos habían estado esperando. Y quizás se pensaban si era Cristo ese rey, y algunos hasta se acercaron a él para tratar de hacerle rey. ¿Se acuerdan de ese detalle, verdad? Entonces, ¿pero qué ocurrió? Que por la soberana voluntad de Dios, Dios anuló la promesa, bueno, no anuló la promesa, anuló la revelación de manifestarse y administrar a su pueblo bajo una sociedad sacralista, y el reino de Dios llegó, pero no llegó como una sociedad sacralista exclusiva, sino que llegó para permanecer en el corazón en una forma individual, en el corazón reinando Cristo, en el corazón de cada uno de los creyentes. Y ahora las condiciones, ¿sí? En lugar de establecer una sociedad sacralista, Cristo vino y Él dijo, la promesa está en Mateo 16, 18, ¿no? Yo edificaré, ¿qué cosa? ¿Una sociedad sacralista israelita? Así dice, ¿qué edificaré? Mi iglesia, edificaré mi iglesia. Entonces, es algo que debemos entender muy perfectamente. Cuando llegó Cristo, ¿sí? Y vino a predicar el reino, una de las razones por las cuales no fue recibido el evangelio y una de las razones por las cuales fue rechazado por el pueblo de Israel, encabezado por escribas y fariseos y saduceos y herodianos y todos ellos, o sea, ¿por qué no lo recibieron? ¿Qué esperaban ellos? ¿Restablecerás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se acuerda que le preguntaban? Cuando ya llegues a ser rey, llegó la señora esta, la mamá de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? ¿Se puede sentar mi hijo a tu izquierda y el otro, Santiago, y ¿cómo se llamaba el otro? Jacobo y Juan. Déjame tomar un litro de agua para oxigenar bien el cerebro. No, así no se puede oxigenar, ¿verdad? Solo metiendo la cabeza en el agua. Entonces, ellos esperaban ese reino. Y decía, cuando tú seas rey, nosotros nos podemos poner a la izquierda y a tu derecha. Y ellos no saben lo que piden. O sea, todos estaban esperando, ¿qué cosa? Un reino. Y lo que Dios trajo no fue un reino, fue una iglesia. Usted y yo, que estamos comenzando una iglesia aquí en Aguascalientes, que Dios ha querido comenzar esta iglesia, debe entender esta gran diferencia. Dios no ha venido a establecer una sociedad sacralista. ¿Sí? La sociedad sacralista israelita terminó. ¿Sí? Cuando Cristo dio su último discurso en el templo, dijo, este templo será dejado desierto, no quedará piedra sobre piedra. Ya hablé a esta nación todo este tiempo, y ay de vosotros, porque no recibieron el mensaje, lo rechazaron, así que quedará desierto y será dada la palabra ¿a quién? A otros que crean. Así que Israel fue dejado, ¿no? ¿Por qué? Porque no recibieron a su Mesías, lo despreciaron, porque no llegó como ellos querían. Entonces, debemos entender esto, ¿no? Toda la historia de Israel, el hecho es que ellos quedaron como esclavos de los asirios, como esclavos de los babilonios, y finalmente Cristo fue juzgado arteramente, porque sus propios compatriotas lo acusaron ¿de qué? De ser rey. Y de querer establecer ¿qué cosa? Una sociedad sacralista. Eso representaba una amenaza ¿para quién? Para el imperio y para el dominio romano, ¿no? Entonces, aunque Pilato no encontró nada, finalmente en el diálogo digo, bueno, luego tú eres rey. Mi reino no es de este mundo. Entonces, la confusión en Pilato estaba tremenda, ¿verdad? Pero por compadrazgo, lo que quiso hacer es eliminar y quedar bien con la cúpula de los que dominaba en aquel entonces y que mantendría calmados a los israelitas. Entonces, por esa razón, Cristo fue entregado y murió como si fuera un traidor, ejecutado, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que Cristo no vino a establecer otra vez una sociedad sacralista, sino que vino a establecer una iglesia. Entonces, es menester que entendamos este tema muy bien. Así como hemos dado este resumen, irán saliendo algunas cosas, pero quiero que conserven en su mente la perspectiva de la sociedad sacralista que estaba unida, ¿no? Por una mentalidad así. O sea, en este caso, tú eras israelita y por ser israelita tú entrabas a formar parte del pueblo de Dios como ilustración. Pero ahora entras a formar parte del pueblo de Dios por nacimiento, ¿o cómo entras a formar parte del pueblo de Dios? Por el nuevo nacimiento. ¿Sí? Y entras a formar parte de la iglesia por el bautismo. Entonces, vea, la forma para entrar en una sociedad sacralista es de una manera. Pero ya no se... O sea, tú nada más necesitabas ser hijo de Gad, o de Aser, o de Neftalí, o de Leví, y no había libertad de conciencia en las sociedades sacralistas. Todo eso lo estuvimos viendo en el día de los bautizos. No había libertad de conciencia. Tú nacías y no tenías otra alternativa. Si eras hijo de Leví, ¿qué alternativa tenías? ¿No? Nada más Jehová es mi Dios y ya de ahí. No, yo me quiero salir. No, muerto. No te puedes salir. ¿Sí? No había evangelismo en una sociedad sacralista, ¿verdad? Ve y te vas de misionero. No había. ¿Sí? Había opositores. ¿Qué hacían con los opositores? ¿Qué hizo Josué con los opositores? Elimínalos. ¿Me explico? O sea, las bases de funcionamiento de Israel y las bases de funcionamiento de una iglesia son distintas. Usted y yo, que estamos formando parte de esta iglesia naciente, debemos entender que la naturaleza de la iglesia y la naturaleza de una sociedad sacralista son dos cosas diferentes. Algunas personas, como la Iglesia Católica, por ejemplo, sigue manteniendo en México una mentalidad sacralista. ¿Por qué razón? ¿Cómo entras tú a formar parte de la Iglesia Católica? ¿Cómo? Un niño nace y ¿qué hacen? Le predican el Evangelio, es convertido, regenerado y luego... No, ¿verdad? ¿Cómo entra? Por el bautizo. ¿Tiene libertad para elegir? No. Hay una mentalidad sacralista en la Iglesia Católica. Y en algunas iglesias reformadas que, disculpen si soy irónico, que tanto les gusta escuchar sus sermones a algunos de ustedes y que no se dan cuenta a veces ni lo que están oyendo. Algunas iglesias reformadas que bautizan niños, ¿sí?, porque son parte del pacto y los ingresan al pacto, ingresando a personas que incrédulas, inconversas. ¿A cuál parte? A la membresía de una iglesia que es viva y regenerada. ¿Me explicó? Entonces debemos de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la iglesia. La iglesia y el pueblo de Dios de Israel son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes. Ya sabe que yo siempre ando luchando contra los ventiladores. Cuando tenía 18 años, hace como 20, no me importaba, pero ahorita sí ya tenía yo, como dice la canción, un chorro de voz y ahora ya nada más me queda un chisguete, entonces tengo que cuidarlo. Por eso soy tan sangrón, yo sé que le caigo mal, aguántese por favor y no se mire, no se fije en esos detalles. Y entonces es una cosa muy diferente entrar a formar parte de una iglesia y ser parte del pueblo de Israel. Si usted entiende estas cosas, muchas de las conductas y comportamientos del pueblo de Israel son entendidos cuando uno se da cuenta de que estaban revueltos. Había creyentes verdaderos entre el pueblo de Israel, pero había también inconversos. Y todos estaban juntos y todos eran el pueblo de Dios. ¿Me explico? Y muchas conductas locas que hicieron, queremos carne, queremos regresar, quítanos a este cuate que mejor hubiera sido que nos vino a matar Dios en el desierto. Y usted puede, o sea, ¿cómo puede ser que si te saqué con prodigios y maravillas estés actuando de esa manera? De toda la multitud, Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras y decían, no, por favor, es Dios, nos está llamando, vayamos y obedezcamos. Y todos los demás, bola de inconversos, no quisieron seguir a Dios. Y así puede explicar usted por qué actuaban de la manera que actuaban, aunque eran el pueblo de Dios, eran inconversos. Y estaban revueltos, era una sociedad sacralista. No se necesitaba ser salvado ni regenerado para ingresar a ser parte de la sociedad sacralista que se llamaba Israel. Pero la iglesia no es igual, la iglesia es distinta, ¿verdad? La iglesia es una institución nueva, es el mismo Dios, pero hay aquí un cambio de administración en la forma de manejar las cosas. Ahora la iglesia no será un cuerpo mezclado, sino será el cuerpo de Cristo y miembros cada uno del otro en particular. Personas regeneradas entran a formar parte de la iglesia. Si no son regenerados, si no son cambiados de corazón, no pueden formar parte de la iglesia. Entonces, esto es una introducción para ver el día de hoy. El día de hoy, solamente vamos a repasar el libro de Downing, así de que acomódese. Y vamos a ver, ¿alguno de ustedes se acuerda del tema de las marcas de la regeneración? ¿Alguien se acuerda de ese tema? Las marcas de la regeneración. De este lado nadie se acuerda. ¿Sí se acuerda? La hermana dice que sí. La hermana Imelda, ¿quién más se acuerda del tema de las marcas de la regeneración? La hermana Selene dice que también. ¿Quién más? ¿Nadie más se acuerda? ¿Sí? Yuri y Cristian dicen que sí se acuerdan. Bueno, no vamos a ver el tema de las marcas de la regeneración. Me dan ganas de verlo porque casi ya nadie se acuerda. Pero no, lo que vamos a ver, así como usted dice, el que ama a su hermano ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? El que practica la justicia ha pasado de muerte a vida. El que no practica el pecado ha pasado de muerte a vida. El que guarda los mandamientos ha pasado de muerte a vida. ¿Verdad? El que ha vencido al mundo, el que tiene la fe de Cristo. Y así vemos las marcas de una persona regenerada, ¿verdad? Y nos consta ¿verdad? Que una persona ha pasado de muerte a vida. Ahora, lo que yo quiero que ustedes entren en el tema de la misma manera y vamos a ver 10 marcas que identifican lo que sería una iglesia verdadera. Y las vamos a ver en contraste, fíjese bien, en contraste con lo que sería una sociedad sacralista. Y usted va a contemplar así la diferencia, ¿no? Entonces, comenzamos poniendo los números. Antes de que se me vayan a olvidar, que son 10. Así se pone más fácil de aprender, ¿no? 10 dedos, va una marca por cada dedo. ¿Estamos listos? Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, agradecemos la oportunidad que nos das de volver a estar en comunión contigo, Señor, en comunión con nuestros hermanos. Hemos cantado, te hemos adorado, Padre, con nuestros cantos, con nuestro corazón. Sabemos que estás en medio de nosotros, nos has hablado por tu palabra en el Salmo. Y te hemos adorado por tu misericordia. Y Padre, queremos ahora adorarte escuchando tu palabra y declarándola. Y queremos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude para que tengamos entendimiento, para que amemos esta doctrina de la iglesia y podamos percatarnos del gran privilegio, el gran honor que nos has concedido en llamarnos de un estado de perdición a formar parte de ese cuerpo precioso de tu Hijo Jesucristo en este mundo para ser sal y luz. Rogamos que nos ayudes a entender cada marca, cada evidencia y que, Señor, podamos practicar y reconocer todas esas marcas aquí en esta iglesia que tú has plantado en Aguascalientes. Pedimos tu favor y tu gracia, la iluminación de tu Espíritu Santo. Lo rogamos en los méritos de aquel en quien tú te complaces, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a fijarnos y vamos a ir anotando cada una de estas marcas de la iglesia y citaremos algunos versículos. La primera marca es que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Uno puede citar textos, ¿no? O sea, y uno puede escuchar el pasaje, ¿no? En Hechos 4:12. En Cristo es la piedra principal, la piedra del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿no? Y nos dice en la primera carta de los Corintios, si mal no recuerdo, en el capítulo 3, dice, porque, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. No es tan difícil el tema, es sencillo, la piedra principal es Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 6, contiene la escritura, dice Pedro, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en ella no será avergonzado. ¿Sí? Ella es, pues, honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los judíos, ¿no?, los edificadores, reprobaron, esta fue hecha ahora, dice, la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo, como sucedió para con ellos, ¿no?, que no creyeron en Cristo, y esta piedra, con su resurrección, ya sabemos, ¿no?, los aplastó, ¿verdad?, porque no recibieron la verdad del Evangelio. En contraste, ¿no? O sea, en contraste, aquí nos podemos imaginar rápidamente quién es la cabeza de la Iglesia Católica. El Papa, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza de la Iglesia verdadera? Es Cristo. Y así nosotros podemos hacer un contraste y ver que personas están fundadas en líderes, en hombres, pero ninguna más que la iglesia verdadera está fundada solamente en la persona y la obra de Cristo. Ahora, en segundo lugar, la segunda regla, la segunda marca, es que la Biblia es la regla de fe y práctica para la iglesia. Todo lo que hacemos, todo lo que practicamos, todo lo que enseñamos, todo lo que obedecemos, lo encontramos en las Sagradas Escrituras. O sea, uno puede leer Mateo 15 y ya sabemos, ¿no?, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Biblia es la palabra inspirada de Dios y por eso es nuestra regla de fe y práctica, ¿no? En contraste, por ejemplo, con los escribas y fariseos, que dice en el versículo 1 y en adelante hasta el 5, dice: llegaron entonces, dice, a Jesús ciertos escribas y fariseos, 15:1, dice: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y él dijo, o sea, la costumbre de Cristo, ¿no?, responder una pregunta con otra pregunta. ¿Sí? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? En lugar de dar una respuesta, dijo: ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué pecado estaban cometiendo? El pecado que cometen muchas iglesias y grupos hoy en día: poner en primer lugar sus tradiciones, sus líderes, sus enseñanzas, sus libros de Atalaya, su revelación del ángel Moroni, el libro del Mormón. ¿Me explico? Ponen otros libros por encima de ¿quién? De la Biblia. Los fariseos cometían este pecado porque ponían en primer lugar sus tradiciones. Dice alguno que tiene que honrar a su padre y madre. ¿Cuál es ese mandamiento? El mandamiento número 5, el primero, del amor al prójimo, ¿verdad? Pero ellos decían: no, si tú, la tradición de los fariseos, si tú lo que tienes es para dedicarlo a Dios y luego tu papá se está muriendo, déjalo morir, no hay problema, ya lo tienes dedicado a Dios. O sea, con lo que pudieras ayudar ya lo dedicaste a Dios, entonces que se muera el Señor, no hay ningún problema. ¿Entiende la interpretación? Por vuestra tradición se muere el papá. Porque le dieron más autoridad ¿a qué? A su tradición que al quinto mandamiento. Entonces, las iglesias, ¿sí?, Isaías 8:20, ¿no?, a la ley y al testimonio, si no es conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, la regla de fe y práctica para nosotros es la Biblia. Si usted encuentra que estamos haciendo algo que la Biblia no diga, entonces tiene que censurar. No debe permitir ningún miembro que aquí se haga algo diferente. O sea, ¿por qué no hacemos una piñata aquí ¿sí?, para que se alegren al medio tiempo? Una piñata sería interesante, ¿no?, de globos o alguna cosa así. No, porque no hay ninguna enseñanza en la Biblia que diga que la iglesia de las reuniones para hacer piñatas o para hacer fiestas. Por eso nos incomoda cuando dicen: y ahora llegó el momento de celebrar los cumpleaños, y llegó el momento de celebrar la cena del 15 de septiembre, porque ahora somos... O sea, no, la iglesia no está puesta para celebrar fiestas y para hacer... La iglesia está puesta para predicar el Evangelio. No es centro de festejo de cumpleaños. Si usted se enoja porque nadie le felicitó en su cumpleaños, lo siento mucho. Pero aquí no dice que debemos de celebrar y felicitar y todos los cumpleaños. Será una atención, lo que sea, una cortesía, amabilidad, pero no, la iglesia no es mandada a celebrar ni comidas, ni cumpleaños, ninguna cosa que no esté en la escritura. Y a mucha gente le estorba esto, ¿no? Pues no, es que yo estaba en una iglesia y ahí sí había comunión, eran puros arminianos y hablaban lenguas y se azotaban en el piso, pero estaban contentos porque había comunión. ¿Comunión con quién? ¿Con Cristo? No. No tenían comunión con la verdad. ¿Sí? Cristo no tiene comunión con la mentira. Tiene comunión con la verdad. Entonces todas las prácticas que tengamos que hacer tienen que estar sustentadas en la liturgia. La liturgia es el orden de adoración que nosotros seguimos. Pero ¿por qué los hermanos no de repente cambian el orden para sorprendernos? No. Aquí no son innovaciones. Hay reglas y normas, ¿no? La norma viene de la Escritura. Se lee la Biblia, se hacen oraciones, se predica el Evangelio, se adora a Dios, se adora a Cristo. Esto es lo que hace la iglesia. Y si una iglesia introduce, ¿cómo no? Una película, una así para. Ahora va a haber una película. No. Ahora va a haber predicación del Evangelio. Un poco largas las predicaciones a veces, sobre todo de este hermano que viene de por allá, del hermano Tomás me refiero. Entonces, ¿sí me explico? No, hermanos, o sea, hay que hacer lo que la Biblia marca, a la ley y al testimonio. Si no es así es porque no les ha amanecido. Y hay personas que quieren que las iglesias practiquen otras cosas. Vamos a practicar lo que diga este libro. Es nuestra regla de fe y práctica. Entonces, no nos vamos a apartar de esa regla, ¿verdad? No nos vamos a ir a las tradiciones. Sigue diciendo, estos hombres traspasaban entonces, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera a su padre o a su madre muera de muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ofrenda mía Jehová con lo que yo te pudiera ayudar. Entonces, ya está, queda libre. ¿Quién lo liberó? Lo liberaron los escribas y los fariseos, pero Dios no te ha liberado del mandamiento de honrar a tus padres. Es como decir ahorita, el gobierno ya liberó y se van a poder casar hombre con hombre y mujer con mujer, y ya lo liberó, ya es legal. Pero para Dios el único matrimonio válido es entre el hombre y la mujer. Y aunque el gobierno lo valide, es un pecado a los ojos de Dios. Y aunque la sociedad lo autorice, es un pecado delante de los ojos de Dios, por el cual la persona, ¿sí?, será juzgada severamente por parte de Dios, ¿no? ¿Me explico? Nadie puede poner otra norma. Cuando los gobernantes ponen normas por encima de lo que la Biblia manda, usted debe entenderlo, los gobernantes, legisladores, diputados, y senadores serán juzgados a su debido tiempo por las reglas que han promovido para apartar a los seres humanos, a sus gobernados, del camino de Dios. O sea, y se sientan con tanta autoridad. No, hermanos, no nos equivoquemos. La autoridad máxima es la Escritura. En tercer lugar, nos apuramos. En tercer lugar, la membresía regenerada y bautizada. Esta es la cuarta regla. Usted puede darse cuenta que es diferente la manera en que en una sociedad sacralista se ingresa a formar parte del pueblo de Dios por nacimiento, y en la iglesia verdadera se ingresa por la regeneración y a través del bautizo, ¿verdad? Los miembros de esta iglesia deben revisar y checar que todos los que se ingresen a la membresía sean personas que dan evidencias de haber sido salvados, que tienen una experiencia creíble. Lo que ustedes vieron en una entrevista sencilla, creo yo, ¿sí?, que trata de ver el corazón de los hermanos, a ver si Dios ha hecho la obra de salvación en sus vidas, es lo que a ustedes les tocará hacer con los futuros miembros que Dios añada a esta iglesia. ¿Sí? y ayudarán al ministro y a los diáconos, al cuerpo general de la iglesia. ¿Para qué? Para discernir si es una persona regenerada, para que no vayamos a meter a un demonio dentro de la membresía, ¿verdad? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, personas que tengan un testimonio creíble, una membresía regenerada. Ahora, esa membresía regenerada ha de ser sustentada, ¿no?, por la otra doctrina que va junto con ella, que es la pureza de la iglesia, es decir, un cuerpo de Cristo disciplinado. A través de la entrevista nos damos cuenta, con la ayuda de Dios, si la persona ha sido salvada. A través de la doctrina de la disciplina, nosotros podemos, ¿sí?, sacar a aquellos que no son regenerados y que están dando un mal testimonio dentro de la iglesia, para que dentro de la iglesia no se contamine. ¿Sí me explico? O sea, si uno ve, es que esta persona daba muchas evidencias y era muy fiel y muy firme, y luego ya dejó de venir. Y cuando le dije, no, pues es que ya no tengo ganas, pero ¿cómo se te quitaron las ganas? Pues no sé, pero es que estoy ocupado en esto, no puedo ir, y empieza a poner mil pretextos, ¿no? Cuando la persona tenía todo el amor por Cristo y decía que le había salvado y que estaba dispuesto a dar la vida por él, y después lo deja. Entonces esa persona tendría que ser, ¿qué?, disciplinada y cortada del cuerpo, porque ya no es parte del cuerpo de Cristo, no tiene el mismo sentir, no está identificada con su Salvador. ¿Me explico? Entonces, esta es una característica esencial, ¿no?, que se siga practicando la disciplina dentro de la iglesia. Ahora, usted se da cuenta, igual, ¿no?, en contraste con la sociedad sacralista, aquí ponemos, el ingreso era por nacimiento, ¿verdad? ¿Había disciplina? ¿Había disciplina? ¿Se practicaba la disciplina? ¿El que se portaba mal lo expulsaban o qué hacían? No había disciplina, ¿verdad? No había necesidad de disciplina, todos eran israelitas y todos eran el pueblo de Dios. O sea, estaban sin, en cierto grado, sin una doctrina de disciplina. Cuando alguien era medio malvado, pues a lo mejor medio lo castigaban, a veces lo mataban, ¿verdad? A veces lo mataban. Al hijo contumaz y rebelde, lo mataban, ¿verdad? Pero en términos generales, no era un cuerpo disciplinado, era un cuerpo mezclado. Es decir, estaban mezclados los salvos con los no salvos. Pero en el Nuevo Testamento, la iglesia es un cuerpo disciplinado. No podemos en forma consciente aceptar a las personas inconversas dentro de la membresía de la iglesia. Ahora, en quinto lugar, el poder de la iglesia es un poder espiritual, moral y ético. ¿Qué quiere decir esto? O sea, uno que estaba en una sociedad sacralista era mantenido dentro del imperio, como dijo Agustín de Hipona, por la fuerza. No había evangelismo, era fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar, no quieren entrar, vamos a hacer una cruzada. Una cruzada para evangelizar era una cruzada con mosquetes y espadas. ¿Para qué? Para conquistar a estos rebeldes. Y claro, el brazo de la iglesia era el gobierno, que le ayudaba a doblegar a los malvados y los metía como, por favor, vengan a... No, era a fuerzas. Ya les decía yo que siempre el hermano Omar y otros también, a lo mejor ustedes también se enojan, ¿no? Porque dice, no, la iglesia católica nos vino a evangelizar, así como otros evangelizaron a los ingleses o a los... No, la iglesia católica no evangelizó a nadie. ¿sí? Era una sociedad sacralista, vinieron y conquistaron a la fuerza, saquearon las naciones latinoamericanas y a la fuerza les impusieron su religión apóstata, ¿verdad? No había evangelismo, ¿no? Si todos son forzados y entrados por el nacimiento, ¿qué evangelismo iba a haber? No había evangelismo, todo era la fuerza. ¿Me explico? Entonces, usted se está dando cuenta, el poder espiritual, ¿sí? Segunda de Corintios 10, 4 y 5, porque dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, ¿no? Poderosas en Dios. Así que todo argumento y toda doctrina que se sale debe ser traída y metida a la obediencia de Cristo. El poder de la iglesia, o sea, nosotros no tenemos el poder en nosotros mismos. El poder está radicado, es el poder del Espíritu Santo de Dios para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no podemos llegar con una espada, ¿te conviertes o qué? Y le ponemos el cuchillo ahí. No, ¿verdad? ¿Quién lo convence? El Espíritu Santo, la palabra de Dios es poderosa para convencer, para salvar. Bendito sea Dios porque hemos visto eso, ¿verdad? Ahora, el poder entonces de la iglesia es espiritual, moral, a través de principios, enseñanzas, mandamientos absolutos, los mandamientos, las reglas establecidas en la Biblia. Esa es una persuasión moral. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos usando una persuasión espiritual a través de principios morales, ¿no? Verdades sacadas de la Biblia y que son transmitidas desde cuando fueron entregadas, inspirados por Dios los autores, nos son dadas y así nosotros persuadimos en una forma con principios morales. Por el poder del Espíritu Santo esa palabra se hace eficaz. Ahora, es una persuasión entonces espiritual, moral y ética. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de la conducta. Nosotros tenemos un testimonio. La iglesia tiene un testimonio, una conducta acorde con los principios bíblicos, ¿sí? Yo veo que la hermana, la esposa fulana, se sujeta a su marido. Y la mujer, la esposa rebelde, piensa, y yo no. Oye, ¿cómo le hiciste? Le preguntan a la esposa, ¿cómo le hiciste tú? No, pues yo también era muy rebelde, pero el Señor me cambió y ahora sé que la cabeza de mi casa es mi marido y me someto. Oye, ¿ya viste cómo trata este hermano a su esposa? ¿Cómo la cuida? ¿Cómo la ama? ¿Cómo la procura? Y si lo conociera, se me hace que es hipócrita porque, ¿sí? No, ¿cómo la procura? Pues la ama, como Cristo amó a su iglesia. O sea, la persona está siendo forzada desde afuera con un cañón. No, es una persuasión ética. La persona tiene temor de Dios, vive la vida sabiendo que va a ser juzgado por Dios. Está agradecido con Dios y obedece sus mandamientos porque ha sido salvado. Ama a su esposa, la mujer se sujeta, los hijos lo ven y obedecen la guianza de sus padres. Entonces, este es el poder de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuál es el poder de una sociedad sacralista? Venimos a predicarles el evangelio, decían los españoles, ¿verdad? Y venimos a quitarles su oro y su plata, y también sus mujeres. Y si no están de acuerdo, aquí traemos la espada y el mosquete, ¿no? Y los otros con palos y escobas. Y ¿qué podían hacer? Lo que hicieron, nada. Resistir en vano, ¿no? Fueron aplastados. ¿Sí? Y nunca evangelizaron. Por la fuerza, por las cruzadas, fueron introducidas todos los lugares, ¿no? ¿A través de qué? De la conquista. No de predicar el evangelio. Entonces, ya se está dando. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? La naturaleza de la iglesia y la naturaleza de una sociedad sacralista son totalmente diferentes. Diferentes. Ahora, en sexto lugar, ya se me andan los oficiales de la iglesia. Pastores y diáconos, ¿nombrados por quién? Por la membresía, por la iglesia, así al estilo de Hechos, ¿no? Sí. Pongan personas y toda la iglesia vio quiénes eran varones sabios, llenos del Espíritu Santo, y escogieron entre seis personas, los escogieron. Sí. Ustedes aquí van a tener que escoger a su pastor y van a tener que escoger a los diáconos. ¿Cómo le van a hacer? O sea, dice, aquí está, el que fuere marido de una sola mujer, que sea sin crimen, y están todos los requisitos ahí de lo que es un diácono, de lo que es un pastor, y la iglesia basada para seguir la norma, ¿sí?, la Biblia como regla de fe y práctica, se va a fijar en los requisitos y va a poner ojo a visor a ver quién de los miembros cumple con esos requisitos. Y es reconocido y desea y llama el ministerio. Todas estas cosas las predicamos en otro contexto al principio, hace ya como, ¿qué? 3 años, más o menos, ¿no? ¿Qué aniversario estamos festejando ahora? Entonces ya tenemos más de 3 años, ¿verdad? Sí, pero hace como 3 años nos reunimos, hermana en su casa, que muy amable nos prestaba la hermana Elizabeth. Entonces ahí estábamos y vimos todas estas cosas con un poco de, con otro enfoque, ahora como lo estamos viendo. Entonces, diáconos y pastores, ¿en contraste con qué? Con lo que llamaríamos un eclesiasticismo, ¿sí?, una jerarquía que se desarrolló más o menos como tipo gobierno, tipo imperio, ¿verdad? ¿Sí? Dividido en obispos, arzobispos, recontraarzobispos y no sé qué más, ¿no? Prelados y pelados y todo lo demás que ahí estaba, ¿no? Entonces, muy diferente la forma de gobierno. Este es un sistema casi casi multiniveles, ¿verdad? Y acá nada más son iglesias autónomas, independientes, gobernadas directamente por Cristo y la Biblia, ¿sí? Y a eso está sujeto el pastor y los diáconos y cada miembro de la iglesia. O sea, no es la iglesia, hermanos, no es una democracia. ¿Sí? Para que tengan cuidado, ¿no? Porque de repente dicen, no, es que es una democracia, votamos. Nosotros votamos porque se pinte de rosa el templo, ¿no? Hermanos, no es una democracia. Nos tenemos que sujetar en nuestras decisiones y en caso dado que sea necesario hacer alguna votación, seremos gobernados en nuestro voto. ¿Por qué? ¿Por nuestros gustos? ¿Por nuestras emociones? ¿Por nuestros seres? No, gobernados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe lo que cuesta estar pensando? Va a haber una votación y hay que escoger al ministro. ¿Cuántos son los candidatos? Pues los que cumplen con los requisitos son este y este. ¿Cuál vas a escoger tú? ¿Sí? Estoy más palanca con este, voy a escoger. No, hermano, tu votación nunca debe ser así. Nunca. Porque vas a dar cuenta de tu votación delante de Dios. Tienes que ponerte a orar y encomendarte a Dios en el voto al que tú veas, a que el Espíritu Santo te muestre que es la persona que reúne los requisitos y cumple con el propósito de lo que enseña la Biblia. Eso es lo que Dios te está mandando, eso haz, porque tú darás cuenta de tu voto. ¿Me explico? No estamos hablando de la votación del PRI, del PAN, no, hermano, no es partido político. Vamos a votar por mi pariente. ¿Sí? No, hay iglesias que piensan que la iglesia es una democracia y están en un grave error. ¿Sí? No es una democracia como la del mundo. ¿Por qué? Porque la democracia de la Biblia está gobernada, de la iglesia está gobernada por Cristo a través de su palabra. No es una democracia libre. Hermano, ya nos juntamos y decidimos todos los miembros de la iglesia que vamos a escoger a la hermana Edith como pastora y ya estamos todos de acuerdo. ¿Y qué diríamos? Bueno, pues si es mayoría, pues sí. No, hermanos, ¿por qué no podemos hacer eso? Porque la Biblia nos dice, un varón, marido de una mujer con estas y estas y estas características. O sea, no podemos ir en nuestras decisiones fuera del consejo de la palabra. Así Cristo, gobernando a través de su palabra, se enseñorea de las decisiones de la iglesia, las dirige por medio de su Espíritu Santo, por la palabra, y las hace que se ciñan a lo que Él quiere, a lo que es su voluntad, que está establecido, su voluntad revelada. ¿En dónde? En la Biblia, en la palabra. Y nosotros, como hemos sido regenerados y hemos sido guiados, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, vamos a hacer lo que la voluntad de Dios exige en su palabra. ¿Me explico? Ok. Séptimo requisito: las ordenanzas de la iglesia. Las ordenanzas de la iglesia, que son el bautismo y la cena del Señor. Ya ustedes ven que no usamos la palabra sacramentos. ¿Por qué? Porque la palabra sacramento es una palabra de origen usado por los católicos, no es una palabra de origen latino, que implica que un sacramento, la práctica de un hecho como si impartiera gracia a la persona, lleva implícita la aplicación de la gracia, el uso de la palabra. El sacramento, como si el agua del bautismo tuviera un efecto especial, aunque fuera agua de horchata, hermanos, no le va a pasar, va a salir azucarado el hermano que salga ahí, ¿verdad? Va a salir un poco pegostioso por el azúcar, ¿no? Supongo. Pero nada más, o sea, el agua del bautizo, ¿qué le hace a la persona? Nada. El agua no puede regenerarle, no puede hacer nada. ¿Me explico? No hay un poder especial en el bautizo, o no hay un poder especial en la copa de vino o en el pedazo de pan sin levadura cuando participamos en la cena del Señor. La Iglesia Católica sostiene la doctrina de la transubstanciación. ¿Se acuerdan ustedes? Que cuando tú te comes el pan, la hostia, remojada en el vino, entonces te comes el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando regresa uno así con cara de mustio y se sienta ahí y se echa sus letanías, ¿qué es lo que estás? No, ya se convirtió dentro de ti en qué. En la verdadera sangre y el cuerpo de Cristo que te nutre. No, hermanos, o sea, lo que entra a la letrina, Cristo nos dijo qué pasaba. Lo que entra al estómago, ¿sale a dónde? A la letrina. Me equivoqué en el orden, pero en algunas Biblias dice, en algunas traducciones, se va a la secreta. En lugar de decir a la letrina, dice la secreta, porque está escondida, yo creo, ¿verdad? Bueno, se va a la secreta. Lo que comemos se va al baño. Entonces, usted ve que son ordenanzas. ¿Acaso tienen sacramentos? Nuestros amigos protestantes y reformados, claro, usted ve que hay una diferencia. Algunos de ellos bautizan a los niños, ingresan a la membresía de su iglesia a los niños, están ingresando inconversos. Y ya hemos platicado la historia de esto, ¿no? Ingresan inconversos. Y a la postre de la propia iglesia reformada, de la propia iglesia protestante, han salido personas que han rebatido la doctrina de la inspiración plenaria de la Biblia. De ahí salió la corriente de la neoortodoxia, que ve en la Biblia la palabra de Dios, pero que no toda es la palabra de Dios, sino cuando habla de milagros y que la concepción sobrenatural. No, no, esa parte no. Sí contiene la verdad, pero en esas partes va contra la razón, así que eso no puede ser inspirado. No, hermanos, esa es la neortodoxia. En los años 1900, ya estamos muy lejos, yo sé que ninguno de nosotros, a lo mejor por ahí yo andaba cerca, pero Hermanos, no, ninguno de nosotros se pasó por esas, casi por esas controversias. Pero el asunto, ¿no? Sigamos introduciendo, ¿sí?, personas inconversas a la membresía para que a cierta edad se rebelen y luego ellos mismos se conviertan en enemigos de la iglesia, porque lo son. Porque la membresía de la iglesia debe ser que regenerada y bautizada, no es ingreso por nacimiento. El privilegio de ingresar como pueblo de Dios era en una sociedad sacralista. La iglesia es una institución nueva, no es igual Israel a la iglesia, no es lo mismo, son dos cosas diferentes en su naturaleza. Hay que entenderlo muy bien para no confundirnos. Ahora, en octavo lugar, déjame ver qué me faltó aquí, ordenanzas. Octavo lugar, el propósito. Estoy viendo que me van a faltar dos. ¿Por qué me van a faltar dos? Déjeme ver qué me faltó aquí. De 3 sigue 4, a ver, Cristo la cabeza, la Biblia, la regla de fe y práctica, membresía regenerada y bautizada, la pureza de la iglesia, el poder espiritual, oficiales, pastores y diáconos, las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, y... Ah, ya sé, acá están las otras dos. La octava. De las siete sigue la ocho. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Glorificar a Dios. ¿Cómo? Adorándole, dando testimonio a la iglesia con una conducta creíble de sus miembros, ¿sí? Predicando el evangelio, viviendo para la gloria de Dios, ¿no? O sea, evangelizando, santificándonos, sosteniendo la verdad, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. A través de nosotros adorar a Dios, le glorificamos. A través de dar un buen testimonio, glorificamos el nombre de nuestro Padre, es glorificado por nuestro testimonio, por ser sal y luz, ¿sí? Cuando predicamos el Evangelio, el propósito de Dios es logrado y el nombre de Cristo es glorificado por la salvación de los pecadores, por cuando nosotros no somos santificados, el nombre de Dios es glorificado porque nosotros somos reconstruidos en la semejanza de Cristo. Entonces, la iglesia está puesta para eso, ¿no? Este es el propósito de la iglesia. Nosotros no vamos a usar la fuerza, no vamos a conquistar a nadie, no vamos a matar a los rebeldes, por eso no vamos y ponemos una bomba atómica ahí el 12 de diciembre, ahí en la, ¿cómo se llama este lugar allá en México? En el Zócalo, para que se desintegre la religión católica. No, nuestro poder es espiritual, moral, y nuestro propósito es glorificar a Dios. Dios nos ha puesto en este mundo no para vivir como menonitas, sino para ser sal y luz en medio de este mundo. Y a través de nuestro testimonio, Dios podía haber escogido otro camino, hermanos, pero escogió el camino de que tú y yo seamos sal y luz, y así que su nombre sea glorificado, y sujetó su propósito redentor, ¿sí?, a la predicación de iglesias como esta que ha sido establecida aquí en Aguascalientes. La sonrisa de Dios para Aguascalientes es maravillosa porque hay alguien que predica la verdad y hay alguien que exalta el nombre de Cristo aquí, esta iglesia. Y a través de ello Dios usará, en la medida que nosotros nos apeguemos a las normas establecidas en la palabra, para una iglesia, en ese sentido, Dios usará la iglesia para cumplir sus propósitos. Claro, usted sabe, ¿no?, que donde dos o tres están, Cristo está ahí en medio para recibir la adoración. O sea, no, no estamos citando ahorita los versículos, estamos señalando. En noveno lugar, otra marca de la iglesia es el hecho del principio de la promesa o principio de la perpetuidad. O sea, Cristo dijo a su iglesia: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? E ir y predicar el evangelio, que obedezcan. O sea, toda la gran comisión está basada ¿en cuál hecho? En el hecho de que Cristo es rey, que toda autoridad le es dada, y en el hecho de que Él permanecerá con su iglesia. Desde esta perspectiva, ¿sí?, no ha habido un solo momento desde que la iglesia fue establecida hasta el día de hoy, ni un solo momento sobre la faz de la tierra donde la iglesia haya desaparecido. Siempre ha habido iglesias y creyentes verdaderos diseminados por todo el mundo, separados de las iglesias oficiales, separados de la iglesia católica. Estamos acostumbrados a trazar la historia de la iglesia a través de los católicos, a través de la reforma protestante, pero debemos entenderlo. Esto implicaría que hasta antes de la... Por eso los autores reformados se sienten tan exaltados con su sola gracia, solo fide, solo escritura, solo a Dios la gloria, solo por medio de la fe. Todas esas verdades han estado en la Biblia desde antes del siglo XV, desde siempre, y las ha predicado su iglesia. No necesitamos hoy una reforma, necesitamos que las iglesias se ciñan a las marcas de una iglesia verdadera y que no abandonemos. Cristo sostendrá a su iglesia hasta el último día. Y casi siempre esas iglesias, históricamente, algunas no han sido tan pequeñas, pero la mayor parte en este tiempo de la historia, las iglesias verdaderas no han sido tan numerosas. Es decir, no son iglesias de 2,000 o 3,000 personas, o 5,000 o 10,000. Ha habido tiempos que sí, hasta más. Pero en nuestro tiempo son remanentes. ¿Por qué? Porque vivimos en una época de apostasía, hermanos. Hay que estudiar la Biblia y hay que estudiar que hay tiempos. Hay tiempos de avivamiento y tiempos de apostasía. Estamos en un largo tiempo de apostasía, donde solamente hay remanentes que Dios está levantando en distintos lugares, como aquí en nuestro país. Hace 30 años, cuando el hermano Omar empezó a ser llamado para predicar, hermano, solamente había iglesias que creían las doctrinas de la gracia, una en Querétaro y otra en México. Ni una sola más. Puros arminianos, puros pentecosteses, puros adventistas, ni una iglesia verdadera. Y después de 30 años, nosotros vemos que Dios ha hecho otras cosas en nuestro país, ¿no? Gracias a Dios. En el resto de Latinoamérica, algunos piensan que es el último reducto antes de que llegue el fin, porque el evangelio se ha expandido, ¿no?, por las iglesias en África, en Europa, en Medio Oriente. ¿Sí? Solo faltaba la parte que corresponde a Latinoamérica. Y por eso usted ve que desde Estados Unidos para abajo está habiendo un gran despertamiento, aunque sea por remanentes, de la doctrina de la gracia. Porque Dios está levantando y predicando el verdadero evangelio en donde no había sido predicado. ¿Quién dominaba? ¿Quién dominaba en toda Latinoamérica y sigue dominando? La iglesia sacralista, ¿no? La iglesia católica. ¿Cómo se apoderó de Latinoamérica y del mundo? Por la fuerza. Y se cumple la palabra, ¿no? Satanás nunca abrió, ¿sí?, la reja a sus presos. Han tenido que ser sacados a través de la predicación y la oración. Y Dios y su gracia han hecho lo que nosotros podemos ver ahora, ¿no? Entonces, nosotros creemos en este principio de perpetuidad y no creemos que la historia de la iglesia se trace por la Iglesia Católica y los grupos protestantes. Separado de estos grupos, siempre ha habido creyentes verdaderos, históricamente valdenses, albigenses, Bogomilis, Paterines, un montón de nombres, ¿no? Por sus líderes. Y el último punto, Apocalipsis 2, ese es un punto muy interesante y es otra marca en el que creemos que se llama el principio de exclusión. ¿Qué quiere decir el principio de exclusión? La Biblia nos enseña que Cristo mora en medio de su iglesia. Él es en el capítulo 1 de Apocalipsis, Él es el que resplandece en medio de la iglesia, ¿no? En medio de los candeleros está uno semejante al Hijo del Hombre y rodeado, ¿no? En medio de los siete candeleros, y los siete candeleros son siete iglesias. ¿Sí? ¿Y quién mora en medio de las iglesias? Cristo. Estoy citando Apocalipsis 1. A ver, véalo, porque si no luego va a pensar que le estoy echando un cuento. Y no es así. Dice Apocalipsis 1, en el 20, bueno, 1.13, 1.11, para no fallarle, 1.11, dice, ¿qué decía, no? Dice que en el Espíritu, el día del Señor, oí una voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo, ¿a dónde? A las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, etc. Y me volví a ver la voz de que me hablaba y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, ¿quién estaba? Uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido los pechos con una cinta de oro, etc. ¿No? Ahora dice en el versículo 20, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros. Las siete estrellas son los ángeles, los mensajeros, los ministros de las iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces, ¿quién mora en medio de la iglesia? Cristo. Pero resulta que el principio de exclusión significa, ¿no? Cuando Cristo envía su mensaje a las siete iglesias y las siete iglesias tienen un estado espiritual. Dice, en este caso, contra la iglesia de Éfeso. Y dice Cristo, ¿no? Yo sé tus obras, 2.2. Bueno, referencia en 2.1. Al final, el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice estas cosas. ¿Quién le hablaba a la iglesia? Cristo. ¿Y qué le está diciendo? Le está diciendo, yo sé tus obras, reconoce su trabajo, su paciencia, que no puedes sufrir a los malvados, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado a los mentirosos. Así sigue diciendo, sufrido con paciencia, has trabajado por mi nombre. Es una descripción hermosa de los hermanos ahí en la iglesia de Éfeso, ¿no? Han trabajado duro. Dice, pero tengo una sola cosa contra ti. ¿Cuál cosa? Que has dejado tu primer amor. Probablemente los hermanos se habían vuelto ritualistas, se habían vuelto religiosos, ya no tenían la pasión que les movía para servir y adorar y amar. Estaban funcionando como una máquina automática, ¿verdad? Entonces Cristo los sacude y les dice, dejaste tu primer amor. Es como si usted abraza a su esposa y le da lo mismo abrazar al pizarrón y que a su esposa. No, eso no puede ser, ¿no? O sea, la señora tarde o temprano se va a dar cuenta que usted la está abrazando como si abrazara al pizarrón. No le va a dar un beso al pizarrón, yo no se lo voy a dar, ¿verdad? No está mi esposa aquí, sí, pero tampoco voy a besar al pizarrón. ¿Me explico? Si no hay esa, adiós, nos vemos, hasta luego, ya ni un besito de despedida, ni un abrazo. ¿Qué le va a decir a... ¿Ya no me quieres o qué? ¿Ya no me extrañas? ¿Ya se acabó qué cosa? La pasión. Y no estamos hablando de una pasión carnal, estamos hablando de una relación de afecto y de amor que debe existir en medio de una pareja, ¿no? En medio de Cristo y de su iglesia. Aquí la pasión de Cristo no había terminado. Pero la pasión de los efesios sí había terminado. Ya, así cuando andas de novio, algunos de ustedes han andado de novios, ¿verdad? Que están casados, anduvieron de novio. ¿Cómo eran los novios? No, hombre, se iba a subir al carro y hasta se derrapaba, porque pásale, se enojaba, y dice, ¿por qué te bajaste? ¿Por qué te bajaste? ¿Sí? Si no había llegado yo para, no había llegado Jaime para abrirle la puerta, ¿no? ¿Sí? Y se derrapaba y ¿ahora qué? Bájate, cállate. No, hermanos, empieza a haber un problema ahí, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, se había acabado el primer amor, entonces dice, recuerda de dónde has caído y vuelve, ¿no? Haz las primeras obras, arrepiéntete, la práctica común de las iglesias. Mientras esté el pecado en nuestras vidas, tendremos que practicar, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Ahora, dice, vuélvete y haz las primeras obras. ¿Por qué? Ese es el principio de exclusión. Porque si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dios puede disciplinar a una iglesia completa. No estamos hablando de disciplinar a un miembro, sino hablar de la disciplina sobre una iglesia. Si la iglesia se vuelve modorra, dormilona, floja, desobediente, y no trabaja y no hace las cosas y ha dejado su primer amor, Cristo se sale de esa iglesia, ¿no? Te he dado tiempo que te arrepientas. Todas las iglesias tienen pecados, todas las iglesias tienen problemas. Pero el asunto es que cuando los pecados se vuelven permanentes, recurrentes y ya se establecen, entonces Dios dice, me voy de aquí, ¿no? Todos en algún momento dado hemos cometido pecados o errores, descuidamos la oración, descuidamos la lectura, pero si toda la iglesia empieza a enfriarse de esa manera, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en un asunto puramente religioso, se va a convertir en el abrazo del pizarrón. Ay, cuánto amo el pizarrón. No, hermano, o sea, tiene que amar a su esposa, o sea, tiene que amar a Cristo. Venimos con esa pasión, venimos con esa entrega, venimos al encuentro con nuestro Dios, venimos a adorarle de todo corazón. Está latiendo nuestro corazón. ¿Qué me va a hablar Dios ahora? ¿Qué me va a decir a través de su palabra? ¿En qué áreas de mi vida me va a escudriñar? ¿Sí? Quiero estar en su presencia, quiero estar en comunión, quiero adorar, quiero cantarle a Dios. Mi vida es la comunión con Él. Estoy esperando cada domingo con ansiedad. Estoy esperando que llegue el momento de reunirnos otra vez para adorarlo, para tener el gozo en el alma, para escuchar su palabra, para escuchar su dirección. Pero si vienes con, otra vez domingo, ya no quieres venir, ya no te gusta escuchar mi palabra, dice Dios, ya no vibra tu corazón cuando lees mi palabra, ya no te levantas en las madrugadas porque me extrañas, porque oyes mi voz que te llama. ¿Qué está pasando con tu corazón? ¿Qué está pasando con tu amor? Entonces, llega un momento, ¿no? Que si la iglesia cae en un bache de esto, si se hace consistente, entonces dice la amenaza, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sí? La otra iglesia, ¿no? Donde encontramos esta situación es también en el capítulo 3. La iglesia de la Odisea, que estaba llena de personas tibias y que pensaban de sí mismos con grandes pensamientos, 3:17, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, no conoces, sin embargo, dice el Señor, que tú eres que un miserable, pobre, ciego, desnudo. El orgullo les había invadido, ¿verdad? Y se sentían que no necesitaba nada, que tenían todo. ¿Sí? Yo te amonesto, dice, que te vuelvas, ¿no? Que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico, ¿sí? Y seas vestido de vestiduras blancas y no se descubra la vergüenza. Entiéndelo, versículo 19, yo reprendo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. La práctica siempre, hermanos, mientras estamos en esta condición, en la carne, aunque seamos redimidos, lucharemos con el pecado hasta que salgamos de este mundo. Arrepiéntete, por lo tanto, y versículo 20, ¿dónde está Cristo? He aquí, ¿dónde está Cristo? Dice, ¿yo estoy en dónde? A la puerta de la iglesia, ¿qué está haciendo? Está tocando, ¿por qué está tocando? Déjenme entrar. Y aquellos están entretenidos en su soberbia, ¿no? Sí, tenemos un gran lugar, un gran pizarrón, un gran púlpito, todo está muy limpio, ¿no? Tenemos un gran edificio, ¿no? Y la pasión, y el corazón, y la preparación entre semana, y la oración por el ministro, y la oración por la presencia de Cristo, y la preparación para oír la palabra y no echarla a la basura. Y llegamos aquí y no sentimos nada. Y Cristo nos está llamando, está tocando, y nadie le abre la puerta. El principio de exclusión nos dice que si el estado de una iglesia se vuelve así consuetudinario, entonces Dios se va de la iglesia. Pudiéramos estar reuniéndonos aquí sin que Dios estuviera presente. Cuando es una reunión que ritualista, asfixiante, que no tiene el poder, que no edifica, que no me ayuda. Algunos de ustedes ya se están durmiendo. ¿Me explico? Cuando nos dormimos y ya no somos edificados, ¿qué sucede? Entonces nosotros tenemos que continuamente buscar, ¿no?, que la iglesia, esta institución nueva, es una iglesia viva, con Cristo en medio de ella siendo adorado, con Cristo salvando personas, con la iglesia interesada, orando por aquellos que están siendo añadidos, buscando su salvación, activos, trabajando, llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, usted puede darse cuenta, esto es el principio de la iglesia, muy diferente en su naturaleza, la iglesia diferente a la sociedad sacralista israelita. Cuando Cristo y Juan el Bautista vinieron a predicar, se toparon ¿con qué? Con los judíos, con todos los escribas y fariseos que no querían soltar la idea de una sociedad sacralista y no admitieron finalmente la palabra. Así que esta casa os es dejada desierta y la palabra que era para ustedes será dada a otros hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Esta casa será dejada desierta. Y advirtió, no quedará piedra sobre piedra y este lugar será destruido. El Señor salió de su templo y los dejó allí, ¿no? Ya no son más el pueblo de Dios. En el año 70 el juicio caería rotundo sobre ellos. ¿Qué sucedió? No reconocieron a su Mesías, no lo recibieron. Ellos esperaban a Dios a su manera, y así hoy en día personas quieren que Dios sea a su manera. Dios ha establecido una iglesia, y una iglesia funciona viviendo en santidad, en obediencia, predicando el Evangelio, adorando. Así glorificamos a Dios y esa es la existencia de la iglesia. No somos puestos para construir universidades, no somos puestos para construir escuelas, no somos puestos más que para predicar el Evangelio y vivir el Evangelio y disfrutar siendo felices, sirviendo y adorando a Dios el resto de nuestros días hasta que Él venga y consume toda la redención que ha preparado para cada uno de sus hijos. Entonces no debemos equivocarnos, ¿no? Nosotros quisiéramos tener un lugar, media hectárea, no, hermano, 100 hectáreas para construir aquí canchas de tenis y arena de box y salón de belleza para las señoras y No, hermanos, la iglesia no es un mercado ni un centro comercial. La iglesia es el cuerpo de Cristo para predicar su evangelio. No tenemos nada que ver con el mundo, ni nos interesa si ellos nos aprueban o no nos aprueban. Tenemos que ser fieles a Dios y mantener estas marcas y estas evidencias en la vida de nuestra iglesia. Ustedes tienen el privilegio enorme, como lo es cada uno de nosotros que formamos parte de una iglesia en un lugar específico para ser allí sal y luz. Y usted tiene ese trabajo, no el trabajo de convertirse en un menonita y apartarse de ¡ay, fúchila! ¡Ay, ay! ¡Sáquense que por poco me contamino con estos perdidos! ¡Ay, fúchila! No, hermano. Así estábamos nosotros perdidos cuando Cristo vino desde el cielo a buscarnos. Nos toca vivir en medio de una raza perdida. La separación no va a ser efectuada hasta el fin del mundo. Entre tanto, no te pido que te apartes de las personas, te pido que te apartes del mal y que vivas como sal y luz en medio de este mundo. O sea, no eres una sociedad apartada, no eres una sociedad sacralista, eres una sociedad pura, el cuerpo de Cristo en medio de este mundo para dar testimonio y para practicar el amor de propósito como Cristo hizo con cada uno de nosotros, viniendo desde el cielo para morir por un pecador malvado para redimirlo. Y ahora nosotros estamos aquí para que practiquemos ese amor en forma idéntica como Él hizo con nosotros. Así que escojamos al perdido, escojamos a la familia, escojamos a la persona a la cual iremos y por la cual entregaremos nuestra vida, nuestras oraciones, nuestro esfuerzo para que vengan, para que sean salvados como Cristo nos salvó a nosotros. Ese es nuestro trabajo. Y si no tienes corazón para hacerlo, entonces tendremos que preguntar, ¿tienes un corazón de cristiano o qué tienes en tu alma? Si la iglesia no está dispuesta a hacer eso, ¿sí? Sacrificios, hermanos, perdón que lo diga de esta manera, ¿no? ¿No quieres hacer ningún sacrificio por Cristo? ¿No quieres gastar tu dinero? ¿No quieres gastar tu vida? ¿No quieres gastar lo que tienes? ¿Se te acaba? ¿Y quién crees que te sostiene? ¿Y quién crees que sostiene tu salud y tu trabajo? ¿Por qué crees que fuiste llamado? ¿Para escatimar y para atesorar tus recursos y guardarlos? ¿Cuáles recursos tienes tú? ¿Qué traías cuando naciste? Es muy grosero, pero cuando Cristo encontró, Él dice, en tu sangre te encontré, perdida y tirada ahí. Y te limpié y te traje. Y te puse por reina, por princesa, ¿no? Eso es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y lo que ha hecho con nosotros. ¿Para qué? ¿Para que escatimemos en la obra? ¿Para que no la hagamos? ¿Para que no tengamos tiempo para Él? ¿Para que no ofrendemos? ¿Para que no crezcamos? Hermano, la vida de un creyente es una vida de sacrificio. Se vuelve a repetir la historia de Cristo para morir. ¿Por qué no quieres morir? ¿No es el primer llamado del Evangelio? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? ¿Por qué no te quieres negar? ¿Por qué no te quieres sacrificar? ¿Por qué? Si Cristo dio todo por ti. La iglesia tiene que ser sacrificada. La iglesia tiene que dar todo por aquel que dio todo para nuestra salvación. Entonces, hermanos, es un privilegio. La iglesia se entrega por Cristo y que cree en su gran favor y misericordia y gracia. Cristo le recompensa a su iglesia y le da coronas y laureles y una bienvenida maravillosa, una entrada, dice, más amplia, dijo el apóstol Pedro, añadida vuestra fe, virtud, paciencia, templanza, amor, haciendo estas cosas no caeréis jamás, haciendo estas cosas no estaréis estériles y sin fruto, y tendréis una entrada maravillosa en el día de la salvación. ¿Quieres eso? ¿Cuándo vas a comenzar? Se trata de empezar y se trata de comenzar. Ese es el privilegio de la iglesia. O sea, la iglesia no es un adorno. La iglesia no es un vestido nuevo y no. Se trata de servir. Se trata de sacrificio. Y no me puedes decir que no lo habías entendido, ¿no? Porque es el llamado principal del evangelio. Que Dios nos ayude, hermanos. Nos toca vivir en este tiempo y la iglesia es un gran privilegio, hermanos. Ustedes y yo que hemos sido colocados en ella, tenemos ese honor y ese privilegio. Así que ese privilegio debe ser aprovechado. Dediquemos nuestra vida, nuestro tiempo. Me acuerdo, conocí a una persona que es una historia de Holanda como las que a veces cuento. Aunque nunca he estado en Holanda, pero no importa, solamente he visto los diques y todo lo demás y las casas como palafitos modernos, pero bueno, resulta que ya se me olvidó hasta la historia que les iba a contar. Ya ve que la memoria después de los 85 ya empieza como medio a fallar. Y la persona vivía muy feliz y de repente llegó el tiempo de... No tenía tiempo de servir porque le estorbaba su trabajo. Entonces ni modo que dejara el trabajo, sino como comía, ¿verdad? Pero finalmente llegó el tiempo donde se jubiló la persona. Y después ya de que empezó a irse de vacaciones cada 2 o 3 semanas, empezó a reaccionar, dijo, bueno, ya estoy jubilado y jubilada, voy a trabajar para la obra de Dios, ¿no? Pero de repente se le presentó, yo no digo una excelente oportunidad, yo digo se le presentó el diablo tentándole. ¿Y qué cree que le ofreció? Algo sin igual, algo maravilloso. Un trabajo de medio tiempo excelentemente pagado. Y la persona dijo, y sin pensarlo 2 veces, lo agarré. ¿Sí? Y el poco tiempo que le quedaba después de su jubilación, lo aprovechó para seguir trabajando. Hermano, por favor, no hagas eso. Ni cuando te jubiles, ni ahora. Porque la única vida que tienes es esta. Y si no la vas a usar para servir a Dios, ya no habrá otra vida, ya no habrá otra oportunidad. Lo que puedes hacer es para hoy, lo que tienes es para hoy, para esta vida, para este tiempo, no para otro tiempo. Así que piénsalo muy bien, seas jubilado o no jubilado, eres un siervo de Cristo, haz lo que tienes que hacer. Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, porque somos perezosos y no apreciamos, Padre, que tú viniste desde el cielo. Tu Hijo Cristo, renunciando a la manifestación externa de todos sus atributos perfectos y benditos, se despojó de esa manifestación para vestirse una limitada y pequeña naturaleza humana para venir y vivir en medio de este mundo sujeto a la ley, nacido de mujer y sujeto a la ley, para librar a los que estábamos sujetos todo el tiempo por temor de la muerte, por el imperio y dominio del diablo. Y Padre, viviste todos estos años aquí en la tierra lleno de limitaciones, soportando la humillación, soportando el desprecio y la vejación, y sufriendo, Padre, en la cruz del Calvario para redimirnos. Así nos has dejado un ejemplo. Tú eres el autor y el consumador de la fe, Señor. Ayúdanos, Padre, a valorar lo que tú has hecho en pro de nosotros, para que no nos duela servir para que no nos duela obedecerte, para que podamos verdaderamente valorar el sacrificio que tú hiciste y que correspondamos, Padre, con una vida de entrega y de obediencia. Ayúdanos, Padre, a mirar las cosas a la luz de la eternidad. Ayúdanos a mirar nuestras vidas a la luz de ese momento cuando salgamos de este mundo y estemos delante de ti, Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Pondremos pretextos en ese momento? Padre, perdónanos, por favor, y ayúdanos para que esta iglesia naciente, Señor, sea un solo cuerpo, movidos por el poder de tu Espíritu Santo, para trabajar y luchar para la gloria de tu nombre, de tu Santo Hijo, Cristo Jesús, que hizo todo. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ayúdanos, Padre, ayuda el corazón de cada uno de los que aquí estamos, para que tengamos ese mismo pensamiento y esa misma determinación. Que no vengamos para ser servidos, sino que entreguemos nuestra vida en rescate por aquellos que tú nos has mandado, Señor. Te pedimos, Padre, que la obra de tu Espíritu Santo sea fuerte y poderosa por amor de tu nombre, por Cristo Jesús, te lo suplicamos para la gloria tuya, Señor. Amén.